Pasaron unos minutos y el avaro despertó de golpe, asustado por aquella presencia sobrenatural, y los recuerdos que parecían enterrados volvieron a su memoria. Por fortuna, logró calmarse y ya se aprestaba para recobrar su sueño cuando la campana del reloj marcó las 2 de la mañana y el espíritu de las Navidades presentes hizo su aparición.